buenas tardes, bienvenidos un martes más a Un Punto Azul, programa que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes, en este caso desde Jerez para todo el mundo, desde el confinamiento y a través de Zoom, que lo que venimos haciendo ya desde que empezó el confinamiento y seguramente estemos así porque las instalaciones de UCA todavía no abren hasta que empiece la siguiente temporada. Bien, tenemos hoy por aquí los habituales, tenemos a don Manuel Jiménez del Barco, Lito, tenemos a Joaquín, a Luis María, ¿qué tal? A Jesús, a Rafael Caro. Buenas. Y tenemos a Joel Núñez y a Serpis, nuestros consejeros responsables en Granada y Navarra, respectivamente. Buenas. Y dispuestos, ¿qué tal? Que dispuestos otro martes más a traer un poquito de ciencia, de astronomía a vuestras casas, ¿vale? Y como siempre sabéis que después tenemos en iVoox y en iTunes y en Spotify el correspondiente podcast para que lo podáis escuchar cuando queráis. Muy bien, pues empezamos con las últimas noticias astronómicas, que en nuestro caso sean pues las charlas que vamos dando, porque otras cosas no podemos comentar de salidas, porque aún no hemos hecho ninguna. Os tengo que comentar que la charla última de las charlas confinadas, que tenemos todos los domingos a las 7 desde que empezó el confinamiento, pues la di concretamente yo. Esta última, que era iniciación a la astrofotografía, elección correcta del material, una elección del material correcta. Y nada, estuvo muy bien. Fue una charla que era nueva, digamos, no la había dado nunca, la preparé el proceso para esta vez, con los términos fundamentales en cuanto al telescopio y a cámara, que hace falta reparar para que hacer las fotos que tú quieres, ¿no? ¿Qué equipo debes elegir para hacer foto de las cosas que tú quieres? No es igual para galaxias, que para nebulosas, que para planetas. Y yo creo que estuvo bastante bien. No sé, mis compañeros que la escucharon aquí, casi todos los que hay aquí, la pueden comentar. Pues sí, a mí me gustó. Es iniciación, como suelen ser la de... Porque bueno, yo hice al final, porque interrumpí al final lo de que mostrarais la foto para que viera la gente que no solo era que no es la charla, sino que llevabais detrás kilómetros. Eso es una cosa que no... Gracias, te lo agradezco, porque no había caído y tenía que haber puesto una batería de fotos mías y haberla enseñado al final. Al final... Como las sé dónde las tengo, saqué un par de ellas y ya está, pero está bien para que vean las fotos. También colaboró Andrés y Lupe, que pusieron la suya, además recién premiada. Así claro. Que bueno, quedó bien al final para que la gente viera lo que hacemos o qué es lo que se consigue con ese tipo de fotos. Claro, pues muy bien. Aparte también ¿qué? Hubo una buena participación de gente, ¿no? Asistió bastante gente a la sala, se ve que es un tema que a la gente le apasiona, le gusta, uh-huh. o siente curiosidad. Y... Sí, hay mucha gente que se quiere iniciar y siempre que hacemos cursos de fotografía de cualquier nivel, pues ya tiene bastante éxito. Una cosa que os quiero comentar, me he enterado que sabéis que Lupe y Andrés han tenido mención, creo que era el segundo premio, ¿no? Y una mención. Sí. Y el que ganó el primer premio es el chico este de que lo traje yo, es un youtuber que traje yo, que es Luis Miguel Azorín. Ajá. No, perdón, Luis Miguel Azorín, no, de Natural Portrait, no, es un youtuber que yo... ¿Seguías? Ya lo diré, no, Manuel Molino, no, es un... O que... No, es uno, no, es uno de los del que voy a traer, un chico que conozco, que ajá, tiene un blog, sobre, si tiene, o sea, un blog, me refiero, un canal de youtuber, de los youtubers que yo tengo previsto, no sé si, estaba mirando mi libretita, para ver si lo he traído ya o lo tengo que traer, y ese chico es el que ha ganado el primer premio, ¿vale? Ya cuando hable de él, creo que no lo he sacado todavía, no es Natural Portrait ni Astro City, entonces, cuando lo traiga lo haremos, que este es el que... nosotros, cuando Lupe y Andrés puso la foto, nos gustaba más la de Lupe y Andrés. ¿Verdad? Marichu, la prima de Lito, también ha tenido una mención, ¿no? Ah, ¿verdad? Sí. Marichu, en dibujo. En dibujo, que todos sabemos su arte astrofotográfico, que tiene unas fotos magníficas, que han sido APOT de la NASA y demás, pero resulta que dibuja estupendamente. Yo me quedé de piedra. Una foto de la Luna preciosa. Y tanto. Dibujo, no foto. Que el dibujo parece una foto. Sí. Joaquín, me recuerdo que cuando la puse, dice, ¿de verdad que es un dibujo? Porque era enteramente una foto, ¿verdad, Joaquín? No, yo es que en el grupo, yo la foto la miro de pasada. Y veo la foto, digo, bien, ¿eh? Empiezan a hablar, dibujo, digo, dibujo. Y ya me fui a fijarme, digo, pero esto es un dibujo. Era una luna llena eclipsada, así de muy rojita ella y sí, tal. Sí, una luna pero de sangre, una ca- sí. Pero con unos detalles en cráteres y demás, que vamos. Yo sabía parecía un dibujo. Por ella, de que cuando fui a darle o que viera el cuadro de que me dio de la nebulosa del caballo azul, de su foto, Julia Art, esta pintora, me dijo que estaba en ello, que le gustaría o estaba practicando en el dibujo astronómico, pero de ahí a conseguir ya premio. De tirón un premio. Del tirón. Eso es. Pues le cunde la práctica, ¿eh? Eso es grande, sí, ya lo creo. Qué barbaridad. Qué tipa, vamos. Pues nada, haremos más sesiones de este tipo porque. Nos quedamos en iniciaciones de telescopio y cámara, y ahora queda todo lo demás, todo lo que hay desde el telescopio y la cámara hasta el suelo. es mucho aparataje también, montura, autoguiado, fuente de alimentación, filtros, portafiltros, en fin, miles de cosas que complementan al telescopio y a la cámara, que fue lo que cienes de cosas. Desde luego, no, el que entra en el mundo de la fotografía como se pique, va apañado, ¿eh? Sí. Va apañado. Yo ya te digo, yo tenía claro que lo que quería, que era hacer fotografía, y me ha costado un montón de años, pero yo, ¿sabéis? Como sabéis y me conocéis de hace mucho tiempo, yo me he ido apañando todo mi material de segunda mano. Esa es la ventaja. Ventaja que tenemos. Claro, porque en los foros de segunda mano hay gente que vende las cosas y tú las compras. Normalmente 90% o más te puedes fiar porque los astrofotógrafos pues son gente cuidadosa y no te van a vender la moto y te la van a vender una cosa rota. Vamos, yo no he tenido nunca ninguna mala experiencia con temas de segunda mano. Y poquito a poco pues me he ido yo comprando. O sea, hay cámaras de... Por ejemplo, la cámara de... con la que está hecho el premio de Lupe o de Andrés, vale más que todo mi equipo completo. Solo la cámara. Entonces, cuando tú tienes esta afición y puedes invertir, desde luego hay por ahí unos aparatos, vamos, divinos, con unas tecnologías últimamente magníficas de enfriado, de calidad, de chip, de todo. Pero... para los que no podemos hacer frente a ese tipo de cosas, yo, por ejemplo, el tubo con el que hago fotografía me costó 300 euros, ¿vale? Que nuevo valía 700 o 800, por decirte una cosa. En segunda mano prácticamente vale alrededor de la mitad de lo que cuesta nuevo. Y suelen estar muy bien. Entonces, sí, a partir de ahí... es que es gente que se lo quita seguramente para coger algo mejor. O sea, correcto. Claro. Tú también conoces, Alberto, de gente por allí, Roberto y demás, sí, que son astrofotógrafos y siempre se compran su camarita mejor que la que tenían y la otra la ponen a la venta para financiar un poquito. Y si tú estás al pendiente y tal y compras esa cámara, sigue siendo muy buena cámara. Además siempre comentan, antes de ponerla a la venta, comentan en el grupo a ver si porque la va a dejar. O sea, correcto. Nosotros también, cuando hay gente que vende alguna cosa, el propio Andrés y Lupe han cambiado de equipo alguna vez, o Miguel Soto, que le gusta mucho comprar y esta ya no la gasto, ya la quiero vender. Entonces, lo primero que hacemos es ponerla en el grupo. Oye, vendo tal cámara. Si hay alguien conocido que la quiere, pues del tirón, pues no, sí, cualquiera de nosotros no la quedamos. Si no, pues ya la pone en el foro. Casi todo el mundo aquí en la agrupación o ha vendido o ha cogido de segunda mano. Claro, porque... que se lo digan al señor Joaquín. ¿Cómo te hiciste todo un telescopio? Es que alguien del grupo, en este caso el cumpleañero de hoy. Eso, dijo... tenemos que felicitarle públicamente. Miguel, felicidades. Felicidades, Miguel. Eso. Pues eso, el que se compró un cacharro época... mejor... Él y... se compró otro tubo y vendía el suyo. Entonces, como siempre, lo pone en el grupo primero. Oye, esto lo voy a vender, estoy interesado. Y lo compraste. Y sabes perfectamente que si es de Miguel, está impecable. Eso lo tienes que saber, ¿verdad? Porque eso, por supuesto que sí. Porque es súper, súper cuidadoso con todo el tema de los cacharros. Yo también he heredado un diagonal... Algunas cosas de Miguel, ¿no? De Miguel, ¿no? En este caso, de Andrés. Un diagonal para de 2 pulgadas. ¿De 2 pulgadas? Y un... Claro. Ah, sí, de Miguel también un ocular de 2 pulgadas, que me estoy pasando a las 2 pulgadas. Uh-huh. Y claro, evidentemente, aquí la gente cuida el material y si lo tiene, aunque sea de segunda mano, es como si lo hubiera comprado. Está impecable, eso está claro. Pues nada... Hablando de equipo... Dime. La reflexión que hago es lo injustos que son los concursos de fotografía astronómica. Porque claro, tú ves pedazos de fotografía, pero tú dices, es que también hay que valorar el equipo que usas. Claro. No es lo mismo que use un equipazo a que use un equipito normalito. Lo mismo tú llegas a lo que llega con tu equipo, ¿no? Claro, pero yo qué sé, yo en ese sentido no soy vanidoso como para eso. Yo hago la foto con mi equipo, que es el que tengo. Le saco, intento sacarle y se lo saco el máximo partido, porque el que lleva como yo tantos años, pues ya sabes los trucos y las cosas, porque cuando eres astrofotógrafo, tú lo que sabes manejar es tu equipo. Yo estoy seguro que a mí me dejan el equipo de Marichu o el de Andrés y me costaría pues 2 o 3 salidas cogerle el truco, y a ellos el mío, ¿vale? Porque tiene su cosa. Pero si le saca el máximo partido, yo hago una foto chula, me divierto haciéndola, procesándola, o la paso a vosotros, la veis, qué chula, tal. Y eso de publicarle que te den un premio, pues es una cosa que viene sobrevenida. A mí, yo no la hago, no estoy pensando en un premio cuando hago una foto, ¿verdad? Si te viene después, bien. A mí me han publicado 2 veces y me he quedado muerto, porque 2 veces que me han dado foto a astronomía, me han publicado las 2 veces. Y te da mucha alegría, claro, un trabajo que has hecho, que te lo publiquen, pero no lo hago por el sentido de voy a hacer una foto para ganar un premio. Ni creo que ellos lo hagan tampoco, ¿eh? Por el puro gusto de hacer fotos chulas. Yo creo, pienso igual que tú, que la gente no hace fotos por un premio. Pero que cuando después hay un concurso de lo que sea, a mí me llama la atención. Yo digo, bueno, es que no es lo mismo, no se puede valorar igual. Lo siento. Sí, pero sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero... Los jueces no valoran la calidad de la foto, el encuadre, la señal que tiene. Hay más cosas en la colores. Fotografía. La fotografía tiene la parte artística, que es buscar el encuadre o buscar. Y después, en este caso, tiene un componente técnico tan gordo que tienes que manejar tu equipo bien, conocerlo. Descartar tantas tomas que haces, saber las que te tienes que quedar, cuáles han quedado mejor. Eso se le une a la parte artística y después a la inversión que tú le hayas dado. Es una mezcla de tantos factores que conseguir una buena foto con un equipo mediano. Exactamente. Probablemente la mitad de la gente que tiene una super cámara de 6.000 euros, si no tiene técnica, no le saca las que tú con una de 1.000. Claro que sí, pero eso lo dije yo en una de las partes de la charla, y era eso, que cuando tú veías una foto tan chula en las revistas publicadas, es APO de la NASA, no sé qué, y ver que te encanta la foto, lo bien hecha que está... Nosotros, por lo que somos dedicados a la astrofotografía, le damos el mérito que tiene, porque se han tenido que unir tantos factores para no estropear la foto, ¿vale? Que sacar una buena foto, porque yo he ido 1.000 veces, ¿vale? Y junto con mis compañeros, que yo he ido muchas veces con Andrés y Lupe a hacer fotos también. Y el día que no te va el autoguiado, el día que te acercas al puesto de ello, ¿Qué pasa? Nada, que me salen movidas, que no consigo autoguiar, que el autoguiado que no sé qué, que lo tenía todo perfecto y ha pasado una nube, que ya lo tenía todo perfecto y a la he puesto para que haga 10 fotos y a la de 5 se me ha terminado la batería. Y como eso, mil cosas. O sea, cuando aunas todo eso y te llevas a tu casa unas cuantas tomas, las pones a tu ordenador, porque claro, en el portátil no se ve tan bien, las pones en tu ordenador fijo, la abres con el PixInsight, empiezas a tocar y dices, madre mía, pues sí, me cundió ayer, pues me cundió, y ya sacas la foto final y entonces eso es una maravilla. Como personal, ¿no? Después, y como sí. esas fotos que están programadas, la salida, la que va a pasar la luna por la catedral de no sé dónde, o sea, que dices que, ah, que, sí, que sí, sí, sí, sí. Eso, esas son tienes días planeadas la foto y luego te sale un mal día y, o sea, que por eso que es que, exactamente. Es que yo veo fotos que digo, es increíble que la hayan cogido, ¿verdad? Selfies, sí, sí. En el momento exacto, la luna pasando por no sé qué, tal. Bueno, para eso está Fotopil. Sí, y el Fotopil ayuda mucho. Ayuda, pero yo te digo que en Pamplona programas eso y te sale una al año. Porque si cuando no está nublado, dirá, tal día es perfecto, ahora tal día ves. Claro. Lo mismo, los tránsitos de la ISS por la luna. Esas son buenísimas, esas son buenísimas. Los tránsitos y todo eso son buenísimas. En fin, que seguiremos con... Si hay interés con las siguientes partes, iremos enseñando a la gente a hacer fotografía. Yo encantado. De vale. Momento, la siguiente te cojo el relevo. Eso es. La siguiente la tenemos aquí también a Lito, que... Sí. Voy a meterme otra vez. Se va a animar y nos va a hacer una de ¿cómo se va a llamar, Lito? Ya la tienes preparada. Cuéntanos. Evolución estelar. Que esa es una muy buena, parte muy importante de la astrofísica, ¿no? Ya lo creo. A mí es que sea la parte que más me gusta de la astrofísica, todo lo que es evolución estelar. Está muy realmente. Pues eso es lo que voy a tratar de comentaros a nivel, como siempre lo estamos haciendo en las confinadas. Bajaré con el nivel de, porque esto es material, lo tengo ya del curso de astrofísica. Yo lo he sacado ahí, ¿no? Quitaré alguna formulita. Sí. Porque si no, Jesús se va. Sí, vale, ya lo sé. No, ya vengo preparado, ya voy preparado con el ibuprofeno y todo. Ya. No, pero no puedo prometer que no haya ninguna, pero... Tú prometes, quitaré. Sin miedo, hombre. Sin miedo. Y... Tú prometes. Mejor que nos coja preparado. Por alguna, cierto, alguna puede ser que caiga, pero bueno. Por cierto, Lito, ¿está subida a nuestro blog, a nuestra página web, el cartel y la reseña? Sí, y hoy, esta mañana he estado de redes sociales. Hoy he estado primero montando el cartel, mandándoselo a todo el mundo. Okay. De hecho, ya tenemos sala. Y Joel amablemente, como que bueno, le he dicho ya que estamos abusando casi de él, pero no, ya queda nada, poco. Nada, es un placer. Que ya tenemos sala incluso, así que está difundido por todo lo que yo más o menos abarco, Instagram, Twitter. Por eso te quería decir, porque en cuanto está subida Rada, a nuestra página web, la paso yo a la FAE. Así que pues, nada más terminar esto, la paso yo a FAE, que ya pues vaya saliendo. Está tanto en la web de la RADA como en la web de nuestra. Pues falta la Federación Española, se la subo yo ahora mismo, ¿vale? En cuanto terminemos el programa. Vale, sí. Muy bien. Pues eso, la evolución estelar. Vamos a ver si gusta. Tendré seguro menos audiencia que tú, porque... pero bueno. No creas, ¿eh? Eso es un tema también. Un tema de la evolución estelar, yo creo que tiene... Aunque presenta curiosidad a la gente. De la creo astrofísica, sí. Un poquito más iniciado la astrofísica, es el primer tema que se toca. Claro. La verdad, hay otros mucho más complicados. Así que si alguien ya ha tomado contacto con un poquito más elevado con la astronomía, sabe ya algo de evolución estelar. Pero bueno, espero que aprendáis... algo más, aparte. Muy bien. Pues nada, nos vemos entonces el domingo como siempre a las 7. Hay que pedir todos aquellos que quieran unirse a nuestra charla, en este caso de Lito, pues un correito a contacto@aamagallanes.es y se le manda el enlace con la invitación. ¿ok? Para todo el mundo, como hacemos todos los domingos, a las 7, hora peninsular española. Uh-huh. Muy bien, ¿qué podemos pasar ahora directamente? Pasamos a lo que el ojo no ve, por ejemplo. Está, ¿lo tienes ya ahí listo? Vale, sí. No, bueno, mejor vamos para pasar con Agustín. Mejor, sí, venga, pues vale, sí, vale. Mejor. Pero Agustín, como sabéis, hace un tiempo que está está out todo completamente, pero no pierde contacto con nosotros, por supuesto, y nos ha mandado un audio con uno de sus queridos y estupendos chascarrillos. Cuando quiera, Joaquín, ¿lo tienes tú por ahí para compartirlo? Adelante. Historias de matemáticos para no dormir. ¡Sí! Hola amigos, hoy vamos a hablar en historia de los matemáticos, como me gusta a mí, de bueno, matemáticos que no solo dedican su vida a las matemáticas, sino que dan nombre a un cráter en la Luna o a un asteroide, y no es otro que Bernoulli, ¿vale? Bernoulli, como sabéis, hay un cráter en la Luna y además hay un asteroide que también se ha dado el nombre. ¿Pero de qué Bernoulli hablamos? ¿Cuántos Bernoulli hay? Bueno, pues hay que decir que los Bernoulli son toda una familia completa de matemáticos y de hecho, bueno, cada uno de ellos ha tenido su fama en la historia de las matemáticas. Todos ellos sin excepción, y cuando hablo de familia matemáticos, aunque los famosos son tres o cuatro, los más famosos, pero puede que sean hasta 10 matemáticos que están relacionados con esta familia y han conseguido logros muy importantes. El inicio de esta saga de matemáticos la comienzan dos de los hermanos Bernoulli, que son Jacob y Johann. Son dos matemáticos que bueno, que tenían sus más y sus menos, aunque eran hermanos, estaban todo el día a la gresca, bueno, porque estudiaban las mismas cosas en matemáticas prácticamente, y bueno, a veces no estaban de acuerdo y llegaban incluso, cuentan las malas lenguas, incluso a las manos, ¿no?, de la inco que ponían por desarrollar sus ideas y bueno, intentar convencer con sus demostraciones unos y a otros. El primero de ellos, Jacob Bernoulli, bueno, pues ha sido muy importante dentro del mundo de las matemáticas con el estudio de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Era, como sabéis, bueno, al ser europeo, era más de la línea de Leibniz que de Newton, pero desarrolló ahí, bueno, pues todo lo que es el cálculo infinitesimal estuvo, bueno, fue muy importante. Os sonará muchas de las aplicaciones de Jacob en cuanto a que él, bueno, son los famosos números de Bernoulli, entre otras cosas, y fue además amigo, conoció a Robert Boyle. Y bueno, pues en ecuaciones diferenciales fue una persona que desarrolló gran parte de las ecuaciones diferenciales con posterioridad, y bueno, con posterioridad y a la vez, ¿no?, que fue contemporáneo de Leibniz. Y además, bueno, pues en el cálculo de teoría de probabilidades, bueno, toda una serie de cosas. De hecho, el cráter que hay en la Luna es en honor a Jacob y a su hermano Johann, ¿vale? Él murió relativamente pronto con respecto a su hermano y ocupó una cátedra en Basilea que después, curiosamente, la ocupó su hermano Johann. Johann, además de ser matemático, era médico, y porque su padre lo obligó al principio a hacer otras carreras y al final acabó médico, pero le gustaban las matemáticas y siguió con matemáticas, y además fue padre de otros tantos matemáticos, el más famoso de ellos Daniel, pero también Nicolau, y bueno, él también siguió los pasos de Leibniz. Además fue un gran defensor de las ideas de Leibniz frente a Newton, en la pelea que tuvo Leibniz con Newton, de quién había sido el primero en desarrollar todo este problema del cálculo infinitesimal y las peleas que tuvieron en el desarrollo del cálculo Newton por un lado y Leibniz, que se odiaban a muerte, como sabéis. Bueno, pues él era uno del pelotón de Leibniz. Como digo, el cráter de la Luna es en honor a él, y el asteroide también es en honor a los dos hermanos y a un hijo de él que se llamaba Daniel, que fue otro de los importantes matemáticos que ha dado esta familia. Daniel, por su lado, bueno, pues seguro que lo conocéis no solo como matemático, sino también por sus desarrollos en cuanto a la física. Como su padre, pues también estudió medicina, o sea que fue matemático y médico, que por cierto, uno de los estudios estadísticos, porque también se dedicaba, fue estadístico, que realizó, fue para insinuar, demostrar, entre comillas, ¿no? Bueno, pues que había una técnica contra la viruela que bueno, que tuvo cierto éxito y que, a pesar de que tenía cierto riesgo para poder contener la viruela, pero bueno, con las matemáticas demostró que era más beneficiosa que perjudicial, que en la mayoría de los casos, con un porcentaje alto de los casos, pues conseguía parar o curar o que no cogieras la viruela. Él estuvo mucho tiempo en San Petersburgo y además su padre fue profesor de Euler y naturalmente él fue hijo, él fue amigo de Euler y coincidió con él en San Petersburgo. De hecho, fue el que lo introdujo en la corte de San Petersburgo, en aquella toda rama de la ciencia que se concentró allí, en la época de ese auge matemático y académico. Bueno, pues de hecho el asteroide que lleva su nombre es, aparte de su padre y su tío, lleva el nombre por Daniel, que en el cráter de la Luna no contaron con él, pero después sí. Entre los temas más interesantes en cuanto a la física, él desarrolló pues nociones importantes sobre hidrodinámica y elasticidad, ¿no? Ahí seguro que conocéis algún teorema o alguna propiedad sobre el tema de los fluidos en cómo se desarrollan en los líquidos. Todo esto, bueno, pues le hizo ser un gran matemático. Pero otro de los matemáticos, Nicolau, que también era de la familia de los Bernoulli, pero que era otro matemático, tío de también de Daniel, propuso un problema que os voy a contar ahora y que, bueno, le pidió a su sobrino primo que le, no me acuerdo bien si era tío suyo o eran primos, y que resolviera el problema porque él no fue capaz de resolverlo. De hecho, Daniel dio alguna solución, aporta de alguna solución, pero no fue hasta siglos más tarde cuando Kolmogorov, bueno, pues dio una explicación estadística mucho más clara del problema. Pero es un juego al que podéis jugar y ver si de qué sois capaces, ¿no? Es un juego en el que parece que por primera vez la banca puede perder. Bueno, todo esto siempre tiene sus problemas, ¿no? El juego consiste en que para poder jugar hay que dar una prima, es decir, hay que dar un pago a la banca, y la banca se compromete a dar los premios de acuerdo a las instrucciones del juego. Por ejemplo, pues uno puede apostar un euro. Uno apuesta un euro y el juego consiste en lanzar una moneda al aire, y si sale cruz, pues en esta primera parte lo pierdes todo, pierdes el euro, pero si sale cara, la banca te paga el doble, es decir, te paga 2 euros. Entonces, eso es en una primera instancia, bueno, pues un juego más o menos sencillo, pero la dificultad está en que el juego se puede prolongar, bueno, pues o bien de una manera finita o de una manera infinita. En fin, hay ciertos problemas que de una manera infinita es complicado, pero vamos a suponer que lo puedes hacer de manera ilimitada. Tú puedes seguir jugando la siguiente jugada. Bueno, pues si juegas una segunda vez, Lo que hace la banca, si te sale cara, es que te duplica el importe que llevas ganado. Es decir, si tú llevas 2 euros, pues te dan 4 euros. Ahora, si sale cruz, pues se acaba el juego con las ganancias que llevabas hasta esta segunda jornada, que eran los 2 euros de la primera. Si hay una tercera jornada, pues vuelve a pasar lo mismo. Si tú sacas una tercera cara en el lanzamiento, pues ganas el doble de 4, 8. Es decir, que vas ganando 2 elevado a n, siendo n el número de tiradas siempre y cuando salga cara. Y en el momento en que salga cruz, pues te planta con las ganancias con las anteriores, hasta que lo llevabas hasta la fase anterior. Con lo cual, visto así, aparentemente es un juego totalmente positivo para el jugador, salvo la primera vez que eso. Entonces, la pregunta que hizo Nicolau, que no, que tiene su miga y que cada uno la podéis contestar o lo podéis hacer con un amigo utilizando garbanzos o lo que queráis en vez de euros, porque es más peligroso, y es ¿cuánto dinero estaríais vosotros a apostar en la primera jugada? Es decir, en vez de un euro, ¿qué apostaríais? 10, 500, todo el dinero que tengáis, porque fijaros que el juego aparentemente, bueno, aparentemente no, matemáticamente te va dando el doble de lo que hayas conseguido mientras no te salga una cruz. Pues ahí os dejo la pregunta. Y bueno, ya hemos hablado de los Bernoulli de otra manera, y para que, bueno, pues os leáis los números de Bernoulli, las ecuaciones diferenciales, en fin, todos los temas que desarrollaron, que son muy interesantes y es bueno recordarlo y recordar a esta gran familia, que es curioso que en esta ocasión los genes se transmiten. No conozco, o sí, podemos conocer alguna familia parecida, pero en la música no. Los Bugs, por ejemplo, pues tienen pues una saga de familiares, hijos o sobrinos que también se dedican a las matemáticas y además valen. Bueno, hasta otras. Adiós. Pues hasta ahí llegó. Muy bien. Nosotros todos conocemos la ecuación de Bernoulli, claro, en fluido. Sí, sí. Fluido, eso fue una tortura, más bien. Sí, sí, sí. Fluido es una muy, muy difícil. A mí me resultó, por lo menos, muy difícil. Sí, sí, lo es, lo es. Pues yo lo retomo ahora, como bien sabes, porque mi hijo está estudiando y lo he tenido que reverdecer. Dios mío. Y entonces, flujo laminar, turbulento. Todo eso. Número Reynolds y Bernoulli y ecuación de continuidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy interesante la familia esta de Bernoulli. Yo sabía que había varios Bernoulli, pero no sabía que había tantos. Yo sabía que había por lo menos 2 en física y 2 muy conocidos, pero ya tantos no... Me han leído el pensamiento, yo también no fichaba a tantos Bernoulli. Exactamente, en física conocemos un par de ellos, los que han hecho cosas de física, pero en matemáticos hay muchísimo más que, por lo visto, que físico, ¿verdad? En fin, interesante. Bien, pues ahora sí que nos vamos ya a lo que el ojo no ve, que no debería de tocar, ¿verdad? Porque tocaba descansar, pero no ha habido más remedio que echar un ojo que sí que vea, en este caso. Que sí que vea. Esta vez necesitamos mucha protección, ¿eh? Porque ya empezamos... ¿Nos ponemos detrás de plomo, por lo menos, o qué? Sí, más bien. Ya estamos acabando el espectro electromagnético y nos quedan los más energéticos, el extremo energético del espectro electromagnético. Y hoy voy a tratar de la astronomía en rayos X. Primero, como lo que normalmente este apartado mío hablo un poquito, primero de la historia de la astronomía en rayos X o de la propia intrínseca de los rayos X, paso a nombrar también los observatorios que hay ahora o que estuvieron funcionando detectando rayos X. Y finalmente acabo con la ciencia que se puede sacar o con lo que es lo que nos enseña los rayos X. Pues bueno, los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895, pero no pasó de ahí en estos años hasta que se hizo el primer detector de rayos X en 1908. Se utilizó de tipo gaseoso, serían los albores de, por ejemplo, lo que ahora llamamos cámaras de niebla, que utilizan un gas y que cuando pasa un fotón de rayos X, como es tan energético, ioniza las gotitas y deja una marca, ¿no? Estos fueron los primeros detectores que fueron hechos por dos famosos que a ti también te tiene que sonar, José Luis, en Rutherford y Geiger. Por supuesto. Ambos dos, ¿no? Pues sí, un poco después, en 1912, Hess también detectó mediante este... Bueno, Rutherford y Geiger, digamos que fueron los teóricos del detector, pero Hess fue el primero que detectó ya una fuente extraterrestre de rayos X, detectando el primer rayo cósmico, ¿vale? Mediante ese detector gaseoso. Hasta ahí se vio que gracias a Dios, o bueno, gracias al, no a Dios, sino a la estructura de nuestro planeta, los rayos X no llegan a la superficie terrestre, o estaban muy, muy limitados a procesos que se hacían en la propia superficie terrestre, o sea que, digamos, los foráneos, los rayos que vienen de fuera, estamos bien protegidos. Así que eso es, lo vimos en el ultravioleta, es un inconveniente para hacer astronomía. Tenemos que hacer observatorios o detectores fuera de la superficie terrestre. Entonces, por los primeros, curiosamente, no se utilizó, fue un atajo, o sea, un recorrido largo para atajar ese problema. Y es que la primera detección de rayos X solares se hizo mediante detectores de fluorescencia mirando a la Luna. No mirando una detección indirecta, o sea, no viendo realmente el rayo X, sino viendo su efecto sobre la superficie de la Luna, porque desde la superficie terrestre no estaban al alcance de detectar estos rayos. Así que se tuvo que esperar, la historia tuvo que esperar al desarrollo de los cohetes y del lanzamiento de satélites artificiales para ya hacer astronomía de rayos X. El primer satélite que se lanzó fue Estados Unidos. Curiosamente, se lanzó desde África y fue el satélite Uhuru, bueno, con H intercalada. Detectó uno de los fuentes de rayos X más famosas, el Cygnus X1, el centro de nuestra galaxia. Cygnus X1 no es el centro, estaba confundido con Sagitario A. Esta es una fuente muy luminosa de rayos X, está en la constelación del Cisne. Y aparte, este satélite Uhuru detectó 150 fuentes puntuales, o más o menos puntuales, porque era complicado saber la dirección, a eso hablaremos un poquito más adelante. Y lo que sí detectó es que hay un fondo de emisión de rayos X. Lo mismo que las microondas tan famosas, existe un fondo de microondas que viene de todo el sitio, todo el firmamento, ¿vale? No es localizable, sino que estamos inundados dentro de esa radiación. Pues lo mismo que en los microondas existe el fondo de microondas, en los rayos X también tenemos un fondo de rayos X. Pues el satélite Uhuru fue el detector. estos satélites no funcionaban todavía con CCD. Eran por unos detectores de estado sólido, digamos, ¿no? Con ya otra generación que no eran los gaseosos, pero no eran detectores como conocemos ahora CCD. A finales de los 70 se hizo otra batería de tres satélites que intentaron explorar los rayos X y que ya mediante otro sistema trataron de sacar imágenes, pero todavía de forma burda, porque digamos que la direccionalidad de los rayos X es muy complicado saber de dónde vienen. Impregnan, digamos, o dejan el rastro en el detector, pero saber su procedencia es muy complicado. Después pasamos a los satélites Exosat y Jinga, que era este último japonés, que ya intentó explorar hasta el extremo de la banda de rayos X, que es lo que se llama los rayos X duros. Ya por aquel tiempo estaban detectadas muchas fuentes de rayos X, pero la gran explosión de puntos que emiten en rayos X la logró la misión ROSAT, que era una cooperación entre la NASA y varios países de Europa. Y estaban otra vez, estudiaban los rayos X blandos. Y este sí tuvo mucho éxito porque ya se detectaron 100.000 fuentes de puntuales de rayos X. Debido a que no rastrearon todo el cielo, pues eso daba una media de casi unas 100 fuentes por grado cuadrado del cielo. Eso son muchas fuentes. El equivalente, pero en la otra banda de rayos X duros, la siguiente misión fue AXAF, también de la NASA, que también amplió muchísimo el número de fuentes detectadas de rayos X. Y ya termino el tema de los observatorios de rayos X con los dos que se lanzaron justo, curioso, en el mismo año, en 1999, uno por parte de la ESA y otro por parte de la NASA, que eso sí han dado un tremendo juego. El de la ESA es el XMM Newton y el de la NASA el Chandra. El XMM Newton ya había detectado, ya habíamos ampliado el catálogo de rayos X hasta unos 500.000 objetos de rayos X. Esos son muchísimos. Y el Chandra lo ha ampliado ya a más del millón de fuentes puntuales, aparte de estudiar mucho más a fondo el fondo de rayos X. El tema de cambiar de detectores de estado sólido a CCD, eso fue un paso que tuvo que costar mucho porque el desarrollo de la CCD es muy importante para la detección de los rayos X, porque normalmente la energía tan inmensa que tiene un rayo X, que por cierto, ya que hablo del estado de energía, ahora ya normalmente hablando en esto física de altas energías que se llama, que engloba los rayos X y la futura entrega de rayos gamma, no se habla tanto de longitud de onda de la luz, sino de la energía de la partícula equivalente, del electrón, ¿no? o del fotón que traiga esa energía. Entonces ya no se habla de Armstrong o de nanómetros de longitud, bueno, también se puede hablar, pero es más, se encuentra más en la bibliografía hablar ya de energía. Entonces, los blandos primero del 1 a 3 kiloelectronvoltios y los duros que van desde los 10 hasta los 200, 300 kiloelectronvoltios. Ya a partir de los 300 y pico se considera que ya estamos en el rango de los rayos gamma. que será la siguiente entrega, ¿no? Pues el tema de esos fotones tan, tan rápidos, el inconveniente es que atraviesa literalmente el detector, y si no lo canalizas bien, incluso satura donde dé el píxel, donde dé el fotón ese, da con tanta energía que satura la imagen y llena completamente los píxeles de alrededor, los ilumina, haciendo la detección, o sea, el diámetro angular, pues muy impreciso, no se sabe dónde ha impactado ese rayo, porque digamos que satura demasiado el detector. Eso implicaba hacer detectores a muy baja temperatura, para bajar el ruido térmico de los píxeles de al lado que se excitan por el, aunque no haya sido impactado, ¿no? Entonces, hasta que los CCD no tuvieron una tecnología alta, digamos, de crío funcionamiento, digamos, hacerlo a muy baja temperatura, los detectores no eran eficaces. Ya eso se ha avanzado mucho, incluso no podemos saber, hay hasta, podemos sacarle espectros de rayos X, porque se ha podido hacer sistemas de direccionalidad, hacer desviar los rayos X a determinados ángulos para conseguir una anchura, como hacemos con el espectro, de dividir por energía. Y ya incluso hay detectores CCD que hacen espectrografía de rayos X. Y lo más, pues esto es ahora mismo lo último, y aparte de otras combinaciones de CCD, en detectores lo que se llama, o también de iluminación, o para espectrografía. Otro problema muy gordo es para los telescopios de rayos X, que estos dos últimos, del 1999 en adelante, los dos, el XMM Newton y el Chandra, son telescopios de rayos X. Pues, ¿cómo demonios se hace un telescopio para llevar a un punto focal, que es lo que hace un instrumento, bueno, el equivalente a un instrumento óptico, para llevar a un punto focal un rayo X, que lo más normal es que atraviese cualquier cosa que se interponga en su camino, ¿no? Pues se utiliza lo que se llama la construcción por capas y con ángulos de incidencia muy rasantes, porque si el ángulo de incidencia del fotón es muy alto, atraviesa la lámina que le pongas, colectora, y no detectas el rayo X. ¿Cómo haces llevar los rayos X a un punto focal? Pues utilizando la incidencia rasante. Eso se hace con unas láminas concéntricas, como tubos de órgano, uno metido en otro, en el que se va estrechando las láminas y haciéndola cada vez con una inclinación, pero muy suave, desde láminas paralelas hasta llevarlas como si fuera un cono hasta un punto focal. Este tipo de telescopio de rayos X ya está operativo en estos dos telescopios, y ya estos telescopios no solo detectan que hay rayos X, sino pueden saber de dónde han venido e incluso también hacerle espectrografía. Así que ahora mismo esa es la tecnología que tenemos con punta, digamos, de rayos X. La última parte, ¿qué nos da información los rayos X? Pues los rayos X en astronomía nos da información de fenómenos que tienen emparejados altas velocidades de objetos, en este caso partículas, unidas a grandes o gigantescos campos magnéticos. Entonces, cuando hay una fuente de rayos X, sabemos que hay fotones o electrones a velocidades relativistas, muy cercanas a la velocidad de la luz, y que además están inmersos en gigantescos campos magnéticos. ¿Dónde se dan estas cosas? Pues, por ejemplo, en los discos de acreción de agujeros negros, en los jets relativistas, estos que salen por los polos magnéticos de un cuerpo que tenga un gran campo magnético. Otra fuente muy usual de rayos X son las binarias de rayos X. Tienen hasta su nombre ya, binarias de rayos X, porque son estrellas binarias que absorben, que están en este sistema. O sea, que son binarias que están tan próximas que una cede material a la otra y ese material forma un disco de acreción que emite en el choque, cuando entra en el disco de acreción, rayos X a mansalva, aparte de también rayos gamma y todo eso. Entonces, son campos magnéticos, digamos, astronomía extrema, ¿no? De toda lo que es radiación, que fenómeno físico, por ejemplo, sería la radiación sincrotrón, ciclotrón, la famosa radiación de frenado, que, bueno, a ver si en el alemán se diría Beamstrahlung, que no sé si mi alemán es muy bueno o no, pero el efecto Compton, la dispersión Thomson, todos estos efectos físicos que denotan casi todos energías enormes y velocidades tremendas y campos magnéticos grandes, pues digamos que es los blancos o lo que podemos ver en el universo en rayos X. Pues con esto yo ya dejaría la última parte, que son los rayos gamma, para la próxima y última entrega ya de lo que el ojo no ve. Cuando hable de rayos gamma, ¿vas a hablar de Hulk? Bueno, puedo puedo hacer el... Bueno, sí, le tengo cariño a Hulk. Claro, sobre todo desde que se ha metido en la serie de los Avengers, de los Vengadores. Claro, los Vengadores. Le he cogido mucho más cariño, pero hablaré de que una exposición de rayos gamma te puede poner verde y muy grande, y con muy mal genio. Bueno, el genio lo tenía ya el de antes, ¿no? Pero, sí. Entonces tendrías que hablar también de la cosa y de esta, ¿cómo se llaman? Los cuatro fantásticos, que también fueron por rayos gamma. Ah, sí, sí, claro. Bueno. La chica invisible, el hombre de antorcha, entonces... y la cosa, que la cosa era lo único que no fue reversible. Sí, la se cosa. Se quedó en forma de cosa para siempre. Sí, porque lo de la radioactividad, que fue lo de Peter Parker, ¿no? Eso es la araña radiactiva, es otra cosa. Los gamma, es otra cosa. Los gamma son los cuatro fantásticos y Hulk. Bueno. Muy bien, pues terminamos sección. Nos quedaría Friki Serie, ¿no, Joaquín? Sí, vamos a ir por ella. Pues venga, comparte y vamos con ella, venga. ¡Hala! Hola, amigos. Esto es Friki Serie, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la 18ª entrega. ¿Recordáis la sintonía que teníamos pendiente? Escuchémosla. A long night has come. The system's commonwealth, the greatest civilization in history, has fallen. But now, one ship, one crew have vowed to drive back the night and rekindle the light in civilization. On the starship Andromeda, hope lives again. Bueno, pues esta semana no hemos tenido acertante de esta serie, que se trata de Andrómeda, una serie norteamericana que se rodó entre los años 2000 y 2005. consta de 5 temporadas y 22 episodios por temporada, en total 110 episodios. En ella se nos cuenta la historia de, en un futuro, que existe una mancomunidad de sistemas que vive en paz y armonía durante 10.000 años, pero que entra en decadencia. El protagonista de la serie es el capitán de la nave Andrómeda y acude a una llamada de auxilio cuando en realidad es una trampa. Visto el cotarro de que pinta la cosa muy mal, decide evacuar a su tripulación y dirigir la nave Andrómeda a un agujero negro para tratar de despistar a los atacantes. Ahí es capturado en el horizonte de suceso y permanece en un instante, para él, 302 años. Cuando logra salir, la civilización ha caído, está en una, digamos, edad oscura, y él tratará de recuperar el esplendor de la civilización. Es una serie que, para mi gusto, no ha envejecido bien, era de muy bajo presupuesto y la verdad es que se nota. Pero bueno, si eres un friki de verdad, pues no te importará echarle un ojito. Bien, lo dicho, esta semana no hemos tenido acertantes, esperemos que con la siguiente serie tengamos un poquito más de suerte. Esta es la serie de la semana siguiente. Y esta es la última serie de esta temporada. Bien, como siempre, si tenéis la respuesta, enviar un correo a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Y hasta ahí podemos leer. Pues nada, ya terminas también, Joaquín, serie, ¿no? Sí. O sea, serie, temporada me refiero, ¿no? Con ya estas dos que te quedan. Ya vamos a descansar un poquito, ¿no? Ya está bien. Vale, vale. Que volar a Orinto más vacaciones también, ¿no? No, vacaciones vamos a tomar todos, creo, dentro de poco. Sí, yo creo que sí. Porque bueno, este es el 30, el 39, ¿no? O sea, este es el programa larga. 39 de esta temporada. Uh-huh. Hemos hecho casi que más que nunca, o sea, que la temporada. Pero en fin. Ya iremos viendo cómo la cerramos. De momento, junio lo vamos a tener. Tenemos seguro 23 y 30. El 30 es tenemos el Asteroid Day. Era el 30, me equivoco. Martes 30 con Juan Luis. Creo que sí. Martes 30 es el día del asteroide internacional. Exactamente, ¿eh? Con Juan Luis, la charla que nos va a dar Juan Luis Cano. Muy bien, pues para ir terminando ya, y ahora que tenemos aquí a Joel, cuéntanos un poquito nuestras actividades y cursos de lo que queda de semana. Joel. Perdón, ¿se aquí, escucha? Aquí. Sí, sí, sí. Ahora te escuchamos. Perfecto, pues bien, pues justamente mañana, día 17 de junio, digamos que voy a impartir un curso en nombre de Exoestrato, pero es un curso bastante personal, que me hace ilusión hacer, porque yo me inicié en astronomía desde pequeñín, entre otras cosas, por las historias que cuenta la mitología acerca de las constelaciones, ¿no? Entonces voy a impartir un cursillo, un pequeño curso sobre constelaciones y mitología, ¿de acuerdo? Que va a distribuirse temporalmente entre mañana y el viernes. Mañana miércoles hablaré sobre la historia de las constelaciones, desde que se formaron las primeras agrupaciones de estrellas con ciertos objetivos y ciertos fines, hasta que finalmente, sí, en la primera parte del siglo XX se consolidaron por la Unión Astronómica Internacional, y también ahondaremos un poquito en la clasificación de las constelaciones en función de su posición en la esfera celeste. Y después, el viernes 19 de junio, hablaremos ya de las constelaciones, las 88 constelaciones oficiales del porte, tanto boreales como ecuatoriales, zodiacales y australes, digamos, reseñando un poquito el mito más relevante o más importante asociado a cada una de ellas, o la anécdota de ellas, porque no todas las constelaciones están asociadas a mitos o a mitología. Por ejemplo, hay muchas del hemisferio austral que tienen una historia mucho más sencilla, ¿no? Entonces eso. Y ahora que has dicho lo del Asteroid Day... Nombres de aparatos astronómicos, por ejemplo. De, ¿no? Sí. Exactamente. Y parte de barco. Exactamente. Digamos, instrumentos que durante aquella época, cuando empezaron a descubrirse, sobre todo los exploradores australes, que solían ser, por cierto, del hemisferio norte, pues las comparaban con objetos industriales, por ejemplo, de aquella época. Y ahora que has citado lo del asteroide, pues precisamente estamos preparando con los amigos de Orbitando, a los cuales ya conocéis en la entrevista pasada, un evento para el mismo día. Un evento para el mismo día que a medida que se acerque la fecha ya indicaremos más detalles, pero va a estar bastante chulo. Creo que el 30 de junio vamos a acabar todos asteroides hasta... sí, sí. Vamos a tener overdose de asteroides. Exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias. Te seguiremos como siempre de cerca todas las actividades de Exostrato. Y ya para terminar, Lito, ¿tienes por ahí comentamos las de Astromares y ya finalizamos el programa? Cuéntanos. Pues Astromares, como ya cada viene siendo habitual, cada miércoles. Eso es. Hay charlas de videoconferencia de Astromares a las 7, aunque creo que empieza un poquitín antes, así que estar atentos y conectarse un poquitín antes, por lo menos eso me pasó la semana pasada. Va a tratar, como siempre, su sección de apertura es Astromares News, hecha por José Manuel Espinosa y José María Moreno, en el que nos da un poquito la actualidad de noticias astronómicas. Después, también por José Manuel Espinosa, pero ya una charla más, más en profundidad sobre los confines del sistema solar. Hablar del tema del cinturón de Kuiper y la nube de Oort, ¿vale? Y para finalizar la actividad de mañana de Astromares, pues una sección que pone que es Pregúntale a Astromares. Es como una sección de preguntas frecuentes, facts, ¿no? Como de los aficionados, los que se introducen en la astronomía, que hacen o tienen unos patrones de hacer siempre las mismas preguntas, pues va a comentar ese tipo de preguntas en esa sección que se llama Pregúntale a Astromares. Como siempre, si queréis participar, mandar un mensaje de WhatsApp al 638-1470-22 y solicitar acceso, ¿vale? Pues muy bien, pues ya hemos llegado al final de otro programa. Nuestra hora un poquito larga, ¿no? Un poquito, sí, hemos pasado un poquitín, pero sin problema. Y os emplazamos para el martes que viene, el próximo Punto Azul, y para este domingo nuestra charla confinada a las 7. Muy bien, pues si no hay nada más, nos despedimos de aquí. Okay. Hasta el martes que viene. Hasta un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.